como es natural en estos pesos cruceros que son especialistas en hacer llaves de alto riesgo y de alto impacto. Naomi gana la primera batalla real femenina en WrestleMania. Esta lucha sí no la pude ver por problemas con mi conexión. Menos mal que después se compuso. De todas maneras, en la batalla real hubo momentos álgidos como Bayley eliminando a su amiga Sasha Banks y todo eso. Ya con el evento en sí de WrestleMania, Seth Rollins derrota al Miz y a Finn Balor para convertirse en nuevo campeón intercontinental. Esta probablemente fue la lucha de la noche, donde este trío de luchadores nos ofreció lo mejor de su repertorio. Luego tuvimos a Charlotte derrotando a Asuka, acabando así con la racha que tenía la japonesa, más de 500 días invicta, tanto en NXT como en WWE. Entonces fue un impacto tremendo. Fue el equivalente a como cuando en el mismo Nueva Orleans, donde fue la locación de esta WrestleMania, el enterrador perdió su racha contra Brock Lesnar. La lucha en sí, muy buena. Ambas dieron lo mejor que pudieron, lo mejor que tenían. Y pues nada, al final se abrazaron. Un gran respeto por parte de Asuka hacia su rival. Y bueno, vamos a ver qué sucede con Charlotte de ahora en adelante. Jinder Mahal derrota a Randy Orton, a Rusev y a Bobby Roode para convertirse en el nuevo campeón estadounidense. Kurt Angle y Ronda Rousey derrotaron a Triple H y a Stephanie McMahon, un resultado que ya se sabía. Sin embargo, lo que sorprendió fue Ronda Rousey con un nivel en el ring alto para ser una novata, para hacer su primera lucha profesional. Recordemos que ella viene del mundo de las artes marciales mixtas, pero esa mujer, intensidad, carisma. Hasta el dueño de UFC, Dana White, que estaba en el público, estaba emocionado apoyándolo. O sea, tiene un gran futuro por delante la señorita Ronda Rousey. Y bueno, ese candado al brazo que ella hace se ve doloroso. La pobre Stephanie McMahon tuvo que salir casi que después con un cabestrillo bajo el brazo para poder mover. Bien, los Bludgeon Brothers, mejor conocidos como los hermanos Makana, derrotan a los Uso y el Nuevo Día para ganar el campeonato de parejas de SmackDown. El Undertaker derrota a John Cena. Esta lucha no fue promocionada, no fue anunciada. De hecho, John Cena dijo: bueno, ya que el enterrador no me respondió el reto, yo voy a entrar a WrestleMania como cualquier fanático. Y estuvo sentado en las filas, en las gradas, junto con la gente, tomándose fotos, tomándose una cerveza, viendo la lucha, sorprendido, cuando de repente le llega un árbitro y le dice: mira, prepárese que tiene retador. Y el hombre salió corriendo. Al principio aparecía Elías, como para burlarse de John Cena, pero después apareció el enterrador con toda su parafernalia y un rejuvenecido enterrador, por cierto. Este año, mejor dicho, el año pasado tuvo una prótesis de cadera que le pusieron, y en esta oportunidad, pues mucho más ágil que en la lucha del año pasado contra Roman Reigns. La gente se quejó, por cierto, que la lucha del enterrador era muy corta, que cuál era el sentido, que ese hombre ya no tenía sentido que se montara en un ring con todo lo que ha hecho, pero marcó, digamos, el momento nostálgico de la noche. Daniel Bryan y Shane McMahon derrotan a Kevin Owens y a Sami Zayn, por lo que técnicamente Owens y Zayn son despedidos de SmackDown. Y Daniel Bryan, mostrando que no ha perdido ni el paso ni el talento, luego de 3 años sin luchar. Nia Jax derrota a Alexa Bliss para convertirse en la nueva campeona femenina de Raw. AJ Styles derrota a Shinsuke Nakamura para retener el campeonato. Sin embargo, Nakamura lo agrede al final, pasándose al bando rudo. Cosa interesante, por cierto. Nakamura como rudo promete. Braun Strowman y un niño del público, tal como lo oyen, llamado Nicholas, derrotan a Sheamus y a Cesaro para ganar el campeonato de parejas de Monday Night Raw. Este fue el momento más extraño de la noche, porque se supone que Braun Strowman es rudo. Es un monstruo, es un tipo peligroso. Y que haya escogido un niño de la audiencia, el hombre caminó toda la audiencia. Mira, vente tú que vas a ser mi compañero, un niñito que estaba más asustado que otra cosa. De hecho, cuando Strowman le da el relevo, el niño se mete y se queda paralizado ante la imponente figura de Cesaro y se devuelve corriendo y le da, mira, no, encárgate tú. Pero bueno, fue divertida la lucha dentro de todo. Braun Strowman pues mostrando su fuerza física y una nueva capa en su personaje. Aunque de verdad no entiendo si se supone que es un rudo de siete suelas, un monstruo entre hombres, como lo venden, pues ¿qué hace escogiendo un niño? O sea, eso se lo creo a John Cena, que cumpliéndole el deseo a un muchachito, pero a un rudo pues le cuesta entenderlo. Por último, campeón universal Brock Lesnar derrota a Roman Reigns en una lucha un poco polémica. La gente esperaba que ganara Roman Reigns, por eso estaba un poco indiferente, porque se supone que Brock Lesnar se iba de WWE, su contrato vencía ese día de WrestleMania, esa iba a ser su última lucha y se iba a devolver a las artes marciales mixtas, pero aparentemente el hombre renovó contrato y retuvo campeonato. Eso sí, el pobre Roman Reigns lo zarandearon de lo lindo, lo lanzaron por las cuatro esquinas del ring, le sacaron sangre. Si algo sabe hacer Brock Lesnar es esos golpes certeros y secos que te pueden partir la cabeza como si fuera una piña. Y pues la gente incluso estaba especulando de que si había habido problemas en vestidores entre Roman Reigns y Brock Lesnar, y entre Brock Lesnar y Vince McMahon por el resultado de la lucha. Pero aparentemente todo está en santa paz y todo sucedió de acuerdo a lo que tenía que suceder. O sea, no fue Brock Lesnar sangrando a propósito a un colega como es Roman Reigns, sino que ya estaba, digamos, entre sus planes hacer ese tipo de llaves y de golpes secos. Bueno, ya me robé bastante tiempo de la antesala del programa. Los voy a dejar con el azote venezolano y su cápsula. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo programa de El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Ante todo, mis redes sociales, en Facebook, Bruno Bernasconi Castelli, en Twitter, Santo Plata, y en Instagram, Azote Venezolano. Bien, vamos a hablar de varios temitas. Vamos a comenzar con Santo contra los historiadores. Tal como se los había prometido, ya tienen este interesante y muy importante libro que no solo habla sobre el Santo, sino también de muchos otros luchadores y personajes célebres como José G. Cruz y muchísimos más que tuvieron que ver con la máxima figura de la lucha libre. Deseo agradecer a mi buen amigo Jorge González por confiar en mi trabajo y me dio la oportunidad de convertir sus recuerdos y notas en este libro que seguramente dará mucho que hablar. Lo prometido es deuda y todos pueden tenerlo, no solo descargarlo. Estaremos al tanto de sus comentarios y pronto otras grandes sorpresas que serán del gusto de todos ustedes. Su amigo, el Azote Venezolano. También me gustaría hablar de que uno de los luchadores más emblemáticos de México ya es parte del Hall de la Fama de la WWE en la sección Legacy. Por mucho, el Santo, nuestro enmascarado de plata, es uno de los mejores luchadores que han dado el país. No es en vano que él fuera el protagonista de más de una película y que a más de 30 años de su fallecimiento ya sea parte del Salón de la Fama de la WWE. Entre los elegidos para este 2018 se encontró el Santo, pilar del Pancracio Nacional y que es un ídolo de la cultura en nuestro país, quien compartió el honor con Jimmy Londres, Rufus R. Jones, Dara Sink, Boris Malenko, Stan Teman, Stalak, Hiro Matsuda, Spunik Monroe y Corra Combs. La ceremonia se realizó, como ya es de costumbre, el fin de semana de WrestleMania el cual se celebró este año en Nueva Orleans, y como bien dice su nombre, se reconoce el legado de los luchadores de todo el mundo que hicieron historia con sus habilidades arriba del ring. Bien, vamos a una pequeña pausa musical y... Escuchamos uno de los temas que más me gustan de una serie de la cual soy fanático, El Prisionero. Espero que haya sido de su agrado. Bien, continuamos con la segunda parte de En el Ring de la Nostalgia. Jorge y Basil Batá, dos ídolos de la lucha libre de los años 50 y 60, segunda parte. Recordemos que cuando se inició la televisión en Venezuela, en la antigua Televisa, hoy Venevisión, se comenzó a transmitir la lucha libre y lo animaba Blas Federico Jiménez. De allí recordamos, por ejemplo, al Ciclón Venezolano, a Gran Amenaza, al Apolo Venezolano, el Andarín y muchos otros. Luego surgió la idea de montar un verdadero espectáculo y así empezamos en las entonces cadena venezolana de televisión Canal 8, con la narración estupenda del recordado Antonio del Nogal. Aquello fue sensacional. Eran otros tiempos. Lo que pasa es que cuando se montó el primer gobierno del doctor Caldera, el canal pasó a manos del Estado y no fue renovado el contrato, por lo cual se acabó la lucha libre hasta hoy. Jorge, ¿qué piensas tú en este sentido? Creo que el gobierno debería implementar nuevas acciones para que reviva la lucha libre, ya que siempre fue y será acontecimiento de mayorías, desde el punto de vista muy sano, sin hacerle daño a nadie. Te recuerdo que mi hermano Basil, por ejemplo, siempre ha mantenido una campaña fuerte en contra del consumo de estupefacientes y esto se le reconoce inclusive en el exterior. Por ello, nos debe emocionar si esto ocurriera de nuevo, ya que sentiríamos aquellas mismas sensaciones de cuando el popular Pepe Pedrosa nombraba a los rivales que se iban a enfrentar en el ring. Por cierto, en esta parte, Basil refiere con un dejo de tristeza la muerte de aquel luchador llamado El Pulpo, quien cayó en pleno ring de un infarto fulminante. Igual que ocurrió con El Fantasma, quien tuvo cierto problema con él y cuando pretendió atacar sintió una punzada en el pecho y también perdió la vida. Pero déjame decirte que también siento gran emoción al recordar a aquellos compañeros del cuadrilátero como el Gran Jacobo, Mario Bulfone, Antonio Roca, el Caníbal, el Chiclayano y tantos otros que merecen un capítulo aparte. ¿Qué haces actualmente, aparte de la construcción? Viajo constantemente a los Estados Unidos, ya que desde los años 90 hasta el 2000 estuve trabajando como promotor, pero no me aparto de ninguno de los contratos, ya que, como hemos dicho, la lucha libre forma parte de mi vida y jamás me voy a separar de ella. Es cierto que confrontas un serio problema familiar. Estoy ahora en Venezuela, siguiendo un juicio a unos familiares quienes despojaron de sus bienes a mis seres queridos, pero no es el momento de suministrar nombres, pero pronto los van a saber. Más bien, me gustaría hablar de esos tiempos amenos que vivieron los venezolanos y extranjeros en esa época dorada de la lucha libre. Tanto mi persona como mi hermano Jorge siempre vamos a estar de brazos abiertos para apoyar cualquier iniciativa que contribuya con el engrandecimiento del deporte y el comercio en Venezuela, en este caso con la inolvidable lucha libre, que es nostalgia de mayorías. Y no lo creen, abran las páginas, y si no lo creen, perdón, abran las páginas del recuerdo y sintamos la presencia, por ejemplo, del Panchita o Foco Fijo, aquellos dos personajes quienes nunca se peleaban en un espectáculo de lucha libre en el Canal 8. Sobre todo cuando Del Nogal anunciaba: querido público, atentos, porque ya viene la pinza libanesa. Y así hemos recreado la mente con estos dos ídolos de la lucha libre en los tiempos. Y ojalá que en verdad se piense en rescatar estos espectáculos, ya que aquella época verdaderamente tenían unían mucho a las familias alrededor de los televisores, desde los tiempos de Pérez Jiménez hasta el primer gobierno de Caldera. De verdad, ojalá que esta nota que me compartió, y le doy las gracias a Larenzi Santos, sirva para que pudiera llegar incluso al gobierno y pensara un poco en que pudiera volverse a dar la lucha libre en nuestro país, que es espectáculo de multitudes. Por lo menos uno drena bastante el estrés que día a día tiene. Y estoy seguro que pudiera ser del agrado de muchísimas personas. Bien, soñar no cuesta nada, como dice el dicho, y bien, esperemos que pase algún día. Bien, ya me retiro de todos ustedes, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Bruno, por tu segmento. Gran historia de los hermanos Batá. Vamos a ver a quién le toca en las próximas semanas. Tal vez al dragón chino, tal vez al hombre montaña, tal vez al calvo Bielsa, al gran Jacobo. Eso será una sorpresa. Por cierto, felicidades por el libro, que Santo contra los historiadores. Lo descargué, le estuve echando un ojo, no lo he leído con detenimiento, pero está bastante completo y muy lleno de información. Muchísimas fotos y todo eso, así que para los coleccionistas, estén pendientes de ese material que pueden descargar en el grupo de los cronistas de la lucha libre. Antes de darle el pase al analista, vamos a repasar rápidamente los resultados de la lucha libre mexicana. Tenemos el Consejo Mundial de Lucha Libre en vivo el 13 de abril. Flyer y Oro derrotaron a Espanto Junior y a Templario. Amapola Dalis, la seductora, derrotaron a Lady Maravilla, Marcela y a la princesa Suhei. Esfinge, Titán y Tritón derrotan a Dragón Rojo Junior, a Kawato-san y a Kumura. Negro Casas, en lucha relámpago, digamos que no pudo derrotar, pero tampoco fue vencido, a Soberano Junior. Digamos, la lucha llegó al límite de tiempo, así que no hubo ganador entre el Negro Casas y Soberano Junior. Carístico, Valiente y Volador Junior derrotan a Euforia, Mephisto y el Último Guerrero. Y en la estelar, Atlantis, Diamante Azul y Cráneo, que ahora es técnico, derrota a la Bestia del Ring, a Rush y al Terrible en lucha de relevos increíbles. Cráneo, no recuerdo si él era el famoso alebrije de la AAA. Creo que sí, creo que Cráneo era el alebrije, porque Psicosis después se convirtió en Psycho Reaper. Esa maña de la AAA de cambiarle el nombre a la gente y quedarse con los personajes. Entre otras noticias de la lucha libre mexicana, tenemos que Carístico y Místico se fueron en un mano a mano el pasado 9 de abril, donde Carístico derrota a Místico con la Mística, en una lucha sin descalificación. Así que interesante. Otros resultados de ese día: Arcalis, Millennium y el Rey Samurai derrotan a Perverso, a Fuerza Chicana y al Rey Apocalipsis. El Malayo, Braco y Templario derrotaron a Fugaz, al Príncipe Daniel y al Reiko. Kao Kobayashi y la Princesa Suhei derrotan a Dalis y a Siuxis. El Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan al Ángel de Oro, a Dragon Lee y a Niebla Roja. El Malayo, Mr. Niebla y el Negro Casas derrotan a la Bestia del Ring, a Rush y al Terrible. Carístico y Místico tienen toda la pinta que eso va a ser la próxima lucha del aniversario, quizás un máscara contra máscara. Vamos a ver qué dice el tiempo, ¿no? Porque es un combate que tiene larga data y larga expectativa. Bien, dicho todo esto, los dejo con el analista de la red, que nos va a dar una interesante lección sobre los personajes en la lucha libre y en el cómic y en las películas y en todo el noveno arte. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la internet y de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el venezolano, Alejandro Bauer, comentarista de la WWE. Hoy, en mi segmento, quiero hablarle acerca de los personajes, tanto de la lucha libre como los de cómic e historieta. ¿Quién no ha soñado personificar un personaje determinado alguna vez en su imaginación? Creo que todos los fans de la lucha libre, los fans del boxeo, los fans de los cómics, hemos albergado internamente esa idea de personificar un personaje determinado que hable por nosotros, que proyecte nuestras ideas. Hemos crecido viendo personajes fantásticos de los cómics, como Superman, Linterna Verde, Hombre Araña, Batman, Flash, una serie de personajes incógnitos que nos gustaría a cada uno de nosotros internamente personificar. Y que hablan de El Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, de El Rayo de Jalisco, personajes atractivos, personajes que nos causan gran admiración. Nosotros, los cronistas de lucha libre, también, al igual que muchos amigos que están en las páginas del Facebook, tenemos perfiles con un personaje que hemos representado. Por ejemplo, mi compañero Bruno Bernasconi tiene su página de El Azote Venezolano, un personaje creado originalmente en México por unos colegas de fusión que Bruno aceptó y adaptó y lo personifica con gran cariño, le da vida a ese personaje. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, también tiene su personaje, el comentarista de la WWE, que ha estado trabajando desde hace unos años por acá. Y este servidor, también como artista del noveno arte, aficionado al noveno arte, que desempeño el trabajo de forma espontánea dibujando semanalmente mis cartones y cómics, también tengo varios personajes que he creado y a los cuales doy vida a través de mis cartones cómics para mantener su vigencia. Tales como el analista, que también lo personifico aquí en estos audios, Argus, que significa el vigilante, Adonai, el cronista analista, el huracán. Son personajes que le doy vida a través de mi dibujo, así como también muchos que tengo en mis cartones cómics, como el narcisista, que es muy amigo de el comentarista de la WWE. Una serie de amigos en las páginas de Facebook tienen sus personajes, incluso algunos que utilizan su página con solamente el personaje, como el Ánima, por ejemplo, como el Testigo, colegas de Bajo las Capuchas. Otros también utilizan la imagen de algún luchador que han admirado, que está ya retirado. Entonces ellos utilizan ese nombre, y algunos utilizan la imagen, como ocurrió recientemente en las redes del Facebook que estuve leyendo por allí, cerca del personaje de Silverman, un personaje que en la lucha libre hace muchos años fue personificado por un luchador de Guatemala que en sus inicios vestía un equipo exactamente igual al del Hijo del Santo. Pero como esto estuvo a punto de traerles consecuencias legales con el Hijo del Santo, optó por cambiar la imagen del personaje, haciendo una máscara tipo la del Solitario, pero en plateado, anexándole las pequeñas alas al personaje, Silverman. Sin embargo, han surgido en las redes varios Silvermanes. Inclusive hubo uno que estuvo en una oportunidad creando ciertos conflictos en las páginas de Facebook. Estuve leyendo que también una señora le hizo un comentario a un Silverman que está en Facebook. Le dijo que estaba utilizando la imagen que era prohibida de ese gladiador guatemalteco. Ese Silverman contestó que él nunca había dicho que era el luchador, ex-luchador de Guatemala, simplemente que era un aficionado que le gustaba la lucha libre y que se había puesto Silverman, y que el personaje de la lucha libre de Guatemala se llamaba Silverman. ¿Sí? Cambiaba la L, el de Guatemala utilizaba la R en vez de la L. Y así muchos personajes se han prestado a ser contradictorios. En México actualmente varias estrellas de la lucha libre se encuentran también creando ángulos luchísticos con sus respectivos personajes. Es el caso de Carístico y Místico. El personaje de Místico se ha vuelto polémico. Fue un personaje que se dio a conocer encarnado por el actual Carístico, que originalmente es hijo de un luchador muy conocido en México como el Dr. Caronte. Debutó como el hijo del Dr. Caronte, posteriormente como Astro Boy. Llega al Consejo Mundial de Lucha Libre y el Consejo Mundial de Lucha Libre le otorga, le presta el nombre de Místico. Posteriormente va a los Estados Unidos, a la WWE, con el nombre de Sin Cara, nombre que también pertenece a esa empresa norteamericana. Regresa a México con el nombre de Místico en la AAA, nombre que también pertenece a la AAA. Posteriormente pasa a ser independiente y crea el personaje Carístico. A todas estas hace pareja con Místico Nueva Era, que viene de ser también un luchador que fue requerido para personificar a Místico cuando el actual Carístico abandona el personaje. Este Místico Nueva Era había luchado ya como Dragon Lee, hermano de Ruth, y adquiere entonces este personaje de Místico y empieza a crear su propia historia que está ahorita enmarcada dentro de un ángulo en un enfrentamiento contra Carístico. Más que todo es algo guionizado para buscar levantar las entradas y despertar la curiosidad de los aficionados de la lucha libre. Existen muchísimos personajes contradictorios, y también existen luchadores que han personificado varios personajes al mismo tiempo, como es el caso de Mascarita Sagrada, que trabaja con tres personajes diferentes, como Mascarita Sagrada, como Mascarita Dorada y como Mascarita Plateada, con el todo por todo, la empresa del Hijo del Santo. Y así podemos ver que hay muchísimos personajes. En Venezuela también el personaje del Tiguito del Ring estuvo clonado por dos o tres personas diferentes. El dragón chino también tuvo su dragón chino junior, que era una persona que estaba luchando autorizada por Carlos Bush. Y es que los personajes nos emocionan a todos. Por eso los aficionados a la lucha libre, los aficionados al cómic, los aficionados a escribir guiones, nos encantan los personajes y los creamos cotidianamente. Bien, mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte para el programa Los Cronistas de Lucha Libre. Un saludo de su amigo, el analista. Hasta la próxima. Gracias, analista, por tu segmento siempre informativo y educativo. Importantísima esa acotación sobre el uso de los personajes e incluso luchadores que tienen varios personajes y todo eso. Volviendo a la WWE, los resultados de esta semana fueron bastante interesantes. Hay muchas noticias. Recordemos que luego de WrestleMania siempre la empresa empieza a hacer unas movidas de roster y de empezar a llamar gente y a despedir gente. Así que se vienen unos días movidos. Esta semana que comienza, entre lunes y martes, tenemos el famoso draft de la WWE, donde básicamente cada marca escoge o selecciona a los luchadores que quiere para integrar su elenco. Entonces, no hay nadie seguro que se quede en el programa en el que lo conocemos. Por ejemplo, Roman Reigns pudiera ir a parar al programa de los martes, mientras que Jinder Mahal puede ir a parar al programa de los lunes y todo eso. En otros resultados de la empresa, tenemos el día lunes, hubo varias sorpresas. Debuta de nuevo, o redebuta, Bobby Lashley. Debuta Ember Moon, la ex campeona de NXT, que es el territorio de desarrollo. Bobby Lashley, ya lo mencioné, que es el fue campeón de peso completo en WWE. Después estuvo largo tiempo en TNA y en las artes marciales mixtas. Es lo que vendría a ser un Brock Lesnar afrodescendiente. Tenemos, ¿qué más pasó? Bueno, Ronda Rousey ataca nuevamente a Stephanie McMahon, porque a pesar de estar toda lesionada, la Stephanie pues se puso graciosa con Ronda Rousey. Nia Jax y Ember Moon, marcando su debut, derrotan a Alexa Bliss y a Mickie James. No Way José derrota a John Skyler. Este es otro debutante, este muchacho José, viene de Santo Domingo. Tuvo una temporada en NXT. El Revival derrota a Luke Gallows y a Karl Anderson, porque van a hacer un torneo para escoger nuevos campeones de parejas, porque, como les dije al principio del programa, Braun Strowman y un niño fueron los campeones. Sin embargo, debido a que el niño pues debe volver al colegio, pues tuvo que ceder los campeonatos Braun Strowman, decir, mira, los dejamos vacantes porque mi compañero no puede luchar y defender el campeonato con la regularidad que lo requiere. Como ven, en un ángulo de lo más extraño, pero divertido. Tengo que admitir que me dio mucha risa ver al niñito entregando su campeonato de campeón de pareja, un cinturón más grande que él, por cierto, y decir, bueno, no, lo que pasa es que tengo clases, estoy en cuarto grado y pues no puedo luchar en las arenas en la noche. Parece una trama de una película de Huracán Ramírez, básicamente. Jeff Hardy ayuda al campeón intercontinental Seth Rollins y Finn Balor a lidiar con el Miz y el Misturash. Hardy marcando su regreso después de lesión. Sasha Banks derrota a Mandy Rose. Paige anuncia su retiro del ring debido a lesiones en la cervical, una lesión muy similar a la que tenía Edge, donde básicamente le dijeron, mire, si usted recibe un golpe más en el cuello, va a terminar parapléjico. Entonces la pobre Paige tuvo que retirarse como luchadora activa. Sin embargo, no todo son malas noticias para ella, va a ser la nueva comisionada del programa SmackDown los martes. Bobby Lashley ataca a Elias. Los Autores del Dolor, antiguos campeones de pareja de NXT, marcan su debut en Raw, en el programa de los días lunes, y derrotan a Heath Slater y a Rhino. Samoa Joe, quien reaparece de lesión, confronta a Roman Reigns. Matt Hardy y Bray Wyatt derrotan a Titus y a este muchacho Apollo Crews. Kevin Owens y Sami Zayn terminan sin decisión, es decir, a ver, el sentido de esta lucha era que ellos le llegaron a Kurt Angle diciéndole, mira, nos despidieron de SmackDown, así que necesitamos un trabajito aquí en Raw. Y entonces Kurt Angle le dijo, bueno, mira, solo tengo un contrato, luchen entre ustedes, y el que gane, pues queda. por desgracia, pues quedaron tablas, así que nadie tiene contrato todavía. Y el campeón intercontinental Seth Rollins y Finn Balor y Jeff Hardy derrotan al Miz y al Miz Tourage. El día martes, a ver, aquí están los resultados del día martes. Tenemos que, bueno, Paige anuncia que va a ser la nueva gerente general, ya que a Daniel Bryan le dieron alta médica. Entonces ya pasa a ser luchador activo. Los Usos derrotan al Nuevo Día para retar a los hermanos Bludgeon por el campeonato de parejas. Naomi derrota a Natalia. Carmella se convierte en campeona femenina de SmackDown porque por fin canjeó su maletín de dinero en el banco. Lo que sucedió aquí fue que Charlotte estaba celebrando su victoria sobre Asuka. Debutan el dúo dinámico, el dúo icónico, así se llamaban en NXT, Peyton Royce y Billie Kay, dos muchachitas que por el acento creo que son de Australia, muy bonitas ellas y muy letales, hicieron unas llaves sorprendentes y dejaron noqueada a la pobre Charlotte, así que Carmella aprovechó y canjeó su maletín de dinero en el banco y se hizo la cobertura y nueva campeona sin despeinarse. Randy Orton derrota a Bobby Roode y a Rusev para retar a Jinder Mahal en el próximo evento Backlash. Y AJ Styles se enfrenta a Daniel Bryan. Esto es lucha de ensueño. Pero no hubo resultado debido a que Nakamura interrumpió. Pues recordemos, ahora Nakamura es rudo. Y qué mejor manera de ser rudo que interrumpiendo un combate de ensueño entre el que era el mejor luchador como por 5 años seguidos, como era Daniel Bryan, y el mejor luchador actual, que es AJ Styles. Imagínense. Entonces, esto es lo que sucedió en la WWE en esta semana. Bueno, amigas y amigos, no me queda más que despedirme, desearles una excelente semana, de recordarles que nos escuchen el próximo domingo. Recuerden descargar el libro de Santo contra los historiadores y de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en el grupo de los cronistas de la lucha libre. Hasta luego.